cada día de manera feliz. Y por eso, como te digo, te felicito. Disfruta de la vida que se te regala. Palabras para la Vida, un programa de las Diócesis de Andalucía. Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Andalucía registra 2 brotes más, suma 40 y confirma 105 nuevos contagios. Sanidad ha notificado 1.153 positivos en el país, 240 más en las últimas horas, la mayoría en Madrid, Cataluña y Aragón. No había tantos contagios diarios desde el 1 de mayo. Se registran 5 muertes por coronavirus en España. La mascarilla es obligatoria desde hoy en la Comunidad de Madrid. 300 directores de centros educativos han alertado de que no pueden garantizar la seguridad en las aulas. El consejero de Educación insiste. La Junta pondrá todos los medios para un regreso seguro en septiembre. Por ahora ha dispuesto una partida de 25 millones de euros para que los colegios acometan reformas que aumenten la seguridad frente a los contagios. La diputada socialista Beatriz Rubiño ha criticado que gran parte de los colegios que han pedido esas ayudas ni siquiera las van a recibir. No se alivia a los centros, sino que lo están condenando a meterse en obra en plena pandemia. Plazo irrisorio, 15 días en pleno mes de julio. Después hay otro plazo para priorizar, que es hasta el jueves 13 de agosto. Señor consejero, ¿quién hay en los centros educativos en el mes de agosto? El consejero de Educación, Javier Imbroda, respondía que la Junta ha aprobado estas ayudas en solo unas semanas y que casi todos los centros educativos andaluces las han solicitado. De los 1.064 centros, más de 900 largos centros se han adherido a este tipo de ayuda adicional. No lo deben de estar viendo demasiado mal para que todos se hayan, digamos, adherido a estas ayudas. El 25% de las tiendas minoristas no han abierto después del confinamiento. Después de esa etapa, las ventas han crecido de mayo a junio un 18%, pero las han acaparado las grandes superficies. El presidente de la Confederación Española del Comercio, Carlos Moreno Figueroa, avanza que un 20% de las tiendas minoristas que hoy están abiertas terminarán cerrando a final de año si no se toman medidas. Se está hablando en nuestro país de subidas del IVA cuando en el resto de los países están haciendo bajadas de IVA y ayudas directas para la estimulación del consumo. Creemos que ya hay muy pocas opciones de poder reactivar y que la situación va a ser absolutamente dramática a la vuelta del verano. Según estadística, en el mes de junio ha disminuido la venta de alimentos por la reapertura de bares y restaurantes y ha subido el consumo del textil, los productos de higiene y del hogar. Entra hoy la primera ola de calor del verano, 40 provincias tendrán hoy avisos. Durará al menos hasta el sábado. Meteorología va a activar avisos naranjas en Córdoba, Granada y Jaén. Serán amarillos en Almería y Sevilla. A esta hora los termómetros marcan 28 grados en Montoro, Córdoba, 22 en Isla Cristina, Huelva, 26 en Fuengirola, en la provincia de Málaga. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este año vamos a ser los primeros. Los primeros en estar contigo, en informarte, en entretenerte. Por eso volvemos en agosto con todos nuestros programas y con el compromiso intacto de contarte toda la actualidad y de divertirte. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Me encanta tenerle ahí. Muchísimas gracias. Todo esto y mucho más, si tienen ustedes la bondad de acompañarme. Buenas noches. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Pero bueno. El fantástico mes del año en el que el demonio se pide una excedencia para no pasar. Vamos a ser los primeros en sumar y seguir creciendo contigo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Dicen que los músicos solo se retiran cuando no hay más emoción en ellos, cuando no hay más historias, cuando no hay más música en esos corazones.

got a friend, yeah. Ain't it good to know you got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. En ello estamos. Una vez más con alguien que ya ha sonado con una cierta asiduidad en nuestro tiempo. Marvin Gaye. Enseguida Mercy, Mercy Me de Ecology, una canción de este músico cantante norteamericano que fue lanzada como sencillo en junio de 1971, el mismo año del You Got a Friend de James Taylor que estábamos escuchando hace un momento. Es una de las grandes joyas musicales del What's Going On legendario, uno de los mejores LPs, uno de los más famosos y que mejores críticas se llevó por parte de la prensa, que la dejó como uno de los trabajos discográficos esenciales para la historia, tanto de Marvin Gaye como para la historia del soul. On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Lost more radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby by the night. Mercy, mercy me. Mercy, all things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Inmediatamente nos vamos a un número uno que estuvo tres semanas en el año 1977 en esa posición. En total 32 semanas en listas de éxito en los Estados Unidos. Una de las canciones de Lost in Reality con los Player, nuestros próximos invitados en Historias de la música. Canal Sur Radio. Una canción que cantaban los enamorados en los años 70. Esta fue una de ellas, sin lugar a dudas, Baby Come Back. Un tema de rock, melódico, romántica, escrita por los integrantes del grupo Peter Beckett, J.C. Crowley, e inspirada en la separación amorosa de Beckett, precisamente. En poco tiempo se convertía, como decimos, en el primer número uno de esta banda. Los Irreality. Peter Beckett al frente de un grupo magnífico, inolvidable, sin duda. Just My Imagination fue el segundo sencillo que se editaba en el disco del 71 Sky's the Limit, con Temptations, ahí es nada. Se considera una de las canciones insignia de este grupo, mientras que su sonido recuerda a las grabaciones realizadas por el grupo en los 60. También es el último single de la banda en el que participaron los miembros fundadores, Eddie Kendricks y Paul Williams. Temptations, su música perdida en el tiempo que regresa para oyentes como ustedes. You're such a lucky guy. is truly a dream come true. Out of all the fellows in the world, she belongs to you. But it was just my imagination running away with me. It was just my imagination running away with me. Ooh, soon, soon we'll be married and raise a family. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Y con Temptations hace solo un instante. Ahora América. I need you, te necesito. El grupo América, que se formó en Europa, ¿sí? A finales de los años 60, a comienzos de la década de los 70, cosecharon cierta popularidad, por ejemplo, especialmente en el año 1971, y gracias a su representante Jeff Dexter, conseguían firmar con la Warner Records y publicar un primer disco grande, El América, un gran álbum producido por Ian Sandwell y el propio Dexter, que contiene temas tan especiales como A Horse With No Name y lo que vamos a escuchar, I Need You, Te Necesito, además de ese Caballo Sin Nombre. Dos estupendos temas de considerable repercusión comercial en todo el mundo, que siempre es un placer rescatar desde el pasado. Esta es la música de América. Used to cry, used to bow our heads, then wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on. Make the best of what you've left to me. Left to me. You like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you. I need you. Day Vuelve el reggae, Is This Love, con Bob Marley and the Wailers. Una canción de Bob y su grupo, lanzada en el disco del 78 que llamaron Kaya. Con K y con Y. La canción se convirtió en una de las más conocidas de Marley y fue parte de la compilación de The Legend, La Leyenda, y lo sigue siendo. También se produjo un vídeo musical filmado en Guest TV Art Center en Londres. En el vídeo aparece la supermodelo Naomi Campbell, entonces de 7 años. Esa fue su primera aparición pública. ¿Lo sabían ustedes? Bob Marley and the Wailers. Esto es amor. Every day and every night we'll be Historias de la música con Juan Antonio Jurado. ¿Les gusta a ustedes The Cure? Pues llegan justo en el buen momento para disfrutar de su música, uno de sus viejos éxitos, Close to Me. Acércate a mí. The Cure, banda británica dedicada al rock, publica en 1985 Close to Me, extraído del disco The Head on the Door. Hay dos versiones de la canción, una con una sección de instrumentos de metal y otra sin ella. La sección metálica es en realidad una adaptación de una marcha fúnebre tradicional de New Orleans. Historias de la música. Close to Me, The Cure en la radio. Maestro Ray Charles, trufando toda su carrera de éxitos impresionantes. Uno de ellos, Unchain My Heart. Una canción escrita por Bobby Sharp, grabada primero en el 61 por Ray, dos años después por Trini López y luego por muchos otros artistas como Joe Cocker, por ejemplo. La canción fue un éxito para Charles cuando se lanzó como sencillo a finales de 1961, acompañado por sus cantantes de respaldo, los Raelettes. En aquellos años, mucho ha llovido desde entonces. Ray Charles Robinson y su música. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let

songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to a neon god they made. Sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Cuando empezaba en esto de la música, lo llamaban el pequeño Stevie. Stevie Wonder con Ser Duke, una canción compuesta e interpretada por Stevie Wonder en su disco del año 76, Songs in the Key of Life, que aparecía como single al año siguiente. En Sir Duke, Stevie Wonder quiso rendirle homenaje a Duke Ellington, compositor considerado una de las figuras clave más importantes del jazz, que moría en el 74, con 75 años. Además, en esta canción, el artista norteamericano también hace referencias a otras figuras importantísimas de la música, como Count Basie, Glenn Miller, el trompetista Louis Armstrong o la gran dama del jazz, Ella Fitzgerald. Todos los que influyeron en la carrera de Stevie Wonder y que quiso recordar en este Sir Duke, en esta gran pieza. You can feel it. Vamos con el hombre de las mil caras. Vamos con China Girl de David Bowie. Una canción escrita por David e Iggy Pop que apareció inicialmente en un disco conocido como The Idiot. Lo publicó Iggy Pop en el 77, aunque la popularidad realmente llegó cuando fue grabada por David Bowie en solitario para el disco Let's Dance, Bailemos, en el año 83, concretamente. El single ocupó la posición número 2 por una semana en el Reino Unido tras Every Breath You Take de los Police, que aparecía entonces, mientras que en los Estados Unidos llegó al top 10 americano. Paul Trinca, autor de una biografía de Bowie llamada Starman, asegura que la canción se inspiró en el romance de Iggy Pop con una mujer llamada Quelan Nguyen, una mujer vietnamita. China Girl, David Bowie. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria en la producción, como de costumbre. Vamos con los Jamiroquai, un grupo británico funk, acid jazz, los territorios en los que siempre se ha movido con tremenda naturalidad. Can't Hit es uno de los temas más populares de Jamiroquai. Comparte lista con canciones como Virtual Insanity, Cosmical o Little L, siendo parte de los singles más buscados. En el año 1999, Can't Hit, lo que vamos a escuchar, fue presentada por la banda y anunciada como el segundo tema del cuarto disco, Sincronización. Una de las curiosidades que esconde Can't Hit es que formó parte de la banda sonora de una película, La Dinamita Napoleón, de 2004, en una escena de danza donde participó el protagonista de esa producción cinematográfica. Center Stage, en 2000, también es otra de las películas donde se utilizó esta canción de los Jamiroquai, que vuelven a la radio a estas horas. Can't be in my ears tonight, baby. Hey, Vamos con Mama Told Me Not to Come, Three Dog Night. Pop rock californiano de los años 60 y 70. Un grupo con grandes éxitos comerciales en sencillos. Sobre todo Mama Told Me Not to Come, el que vamos a escuchar, escrito por Randy Newman, nacía en el 70, que habían grabado ya antes Animals, en la década previa. Soma, Subrosa, Tricycle fueron algunos de los hombres con los que quisieron llamar a la banda, hasta que un día la novia de Danny Hutton, June Fairchild, leyó un artículo en una revista en el que se explicaba cómo los aborígenes australianos cavaban hoyos en el desierto para dormir, mientras se calentaban con un perro dingo. Curioso. Cuando hacía mucho frío, usaban un segundo perro. Por eso, la noche más heladora en el campo australiano se llama...